Nos encontramos al interior de la tienda de libros que leo en Osorno en una nueva entrevista de www.paislobo.cl. Esta vez porque en el marco de la celebración de las fiestas patrias se va a llevar a cabo una actividad muy entretenida en el centro de Osorno, como decíamos, este sábado 8 de septiembre. Nos encontramos con los directamente involucrados, los creadores, los coordinadores. Don Germán Maldonado, presidente de la agrupación Amigos de la Cueca, bienvenido. Muy buenos días, señorita Jindy me dijo, ¿cierto? Jinky, casi. Muy cerquita. Y felicitarlo a usted también por estar aquí en País Lobo. Y el motivo de nosotros como institución de estar acá es porque el día 8 de septiembre tenemos el séptimo carnaval de la Cueca por las calles de Osorno, especialmente en la calle Luterio Ramírez. Vamos a partir de ahí del antiguo puente San Pedro y finalizando a las 10 de la mañana partimos del puente San Pedro y finalizamos en la plaza de Yungay a las 13 horas. Y donde estamos invitando a toda la comunidad de Osorno, porque este es un espectáculo para la comunidad de Osorno. Lo organizan los Amigos de la Cueca, pero no es para ellos, es para la comunidad de Osorno. Y especialmente a todos los grupos folclóricos y toda la gente que quiera participar de este gran evento, que es un evento muy maravilloso. Y va a ir también una ramada móvil con los cantores arriba y una pipa de chicha, alrededor de como 770 litros de chicha. Es una gran cantidad de chicha. Y por supuesto, dándole la bienvenida a las fiestas patrias. No, si nunca es tanta chicha, pero siempre le ponemos más nomás. Es chicha, pero nunca tanto. Ya, imagínense. Ahí está la invitación, entonces ya casi completa la información en la voz de don Germán Maldonado, presidente de la agrupación de Amigos de la Cueca. Pero también estamos acá con Sol Soto Villarroel. Ella es monitora de la agrupación. Sol, muy bienvenida y por favor si nos pudieras contar cuál es el valor que le agrega este tipo de actividades a la ciudad y sobre todo al festejo de este mes tan especial. Hola, buenos días, señorita Lobos, ¿cómo está usted? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, lo que más agrega aquí, como dije y reitero, es el amor a su majestad la Cueca. El entusiasmo, el cariño y, como dice don Germán, hacer la invitación, yo creo que no solo a la ciudad de Osorno, sino que también a sus alrededores, porque tenemos como unas ciudades pequeñitas que hay a los alrededores, que hay buena accesibilidad para venir, buena locomoción, y por lo que estuvimos viendo por ahí el tiempo, el correo Las Brujas, vamos a tener, Dios mediante, muy buen tiempo y vamos a hacer fuerza a todos para que así sea y esperamos que toda la comunidad de sus alrededores hagamos todo fuerza, tiremos el mismo carro para que tengamos un excelente tiempo y salga todo maravilloso como está preparado. Y nuevamente invitar a la gente para que vayan, para que se diviertan, que se acoplen a la caravana que va a ser muy bonita y tiene un horario muy accesible también, que es de las 10 de la mañana a 13 horas, y bueno, ahí van a ver unos guasitos, unas chinitas, unos cacheros que van a gusto de la muchedumbre. Va a haber juguito, bebida, agua mineral, cachantún y chichita y todo. Finalmente eso. Todo para que la gente pueda disfrutar de este carnaval. Dio con un punto muy importante solo hace unos días, publicábamos nosotros en paislobo.cl una nota donde hacíamos la introducción a este carnaval. Y nos escribe un mensaje una joven por interno y nos dice, ¿sabe que a nosotros nos gusta mucho la cueca? ¿Podemos unirnos? Así que hicimos inmediatamente la consulta a don Raúl Ruiz. Él es el coordinador de esta actividad, ¿verdad? Y nos dijo que sí. ¿Cuál es el papel que cumple entonces don Raúl Ruiz en todo esto? Porque yo tengo entendido que hay una gestión ahí de carabineros para apoyar esta actividad. Bueno, primero también saludar a todos los carabineros de Osorno y de todo Chile, porque nosotros con don Raúl Ruiz, el sargento primero de carabineros, igual que don José Canales Langer, también está con nosotros, también sargento primero, y don Raúl es la persona que coordina todo este tipo de eventos, porque es un muy buen coordinador y estamos muy felices, la verdad, con esta persona en nuestra institución. Y ojalá se puedan ir más carabineros o a participar con nosotros, es mucho mejor. Especialmente ese día sábado, o también cuando nosotros tenemos las actividades que las hacemos a la Iglesia del Carmen, donde también le mandamos un gran saludo al Padre Francisco, párroco de la Iglesia, que estamos ya en el año 2004, y ha tenido una tremenda paciencia con nosotros él, así que estamos muy felices de que él lo está apoyando. Y esta actividad es realmente, como dice la señora Sol, que es para todos, bueno, si puede venir personas de otras comunas es mucho mejor, porque es algo muy recreativo y sano. Y esta actividad nosotros la estamos costeando con nuestros propios medios. Sí, por ahí algunas empresas a lo mejor pensamos que los pueden ayudar, pero por el momento ese es un costo que nosotros estamos corriendo con esto. Y también voy a saludar solamente tres grupos, que los que siempre están, y los que no, y que me disculpe que me voy a olvidar, pero los que son los grupos Bailando para Chile, que es uno de los fundadores también que ha estado siempre con nosotros, Copigo es de mi tierra, y los compinches acá en sector Frankie, que ellos siempre los han estado apoyando, y por supuesto que este año yo creo que los van a apoyar mucho más y los van a seguir apoyando. Pero tenemos muchos grupos que ya los han llamado y están muy entusiasmados, esperando solamente este día sábado, así que para ellos yo les mando muchos saludos y que en sus actividades ellos como folcloristas también les vaya muy bien en estas fiestas patrias, porque tenemos que no solamente hacer folclore para las fiestas patrias, yo creo que el folclore se tiene que bailar todo el año, como lo hace la agrupación Amigos de la Cueca de Osorno. Esta actividad entonces recoge como varios sectores sociales. Vemos a carabineros, vemos a los conjuntos folclóricos. Sola sigue la invitación a las personas de otras comunas aledañas a Osorno a que vengan en un horario muy accesible. Repasemos entonces dónde va a ser, dónde comienza y dónde termina y el día. Esta actividad es el día sábado 8 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el antiguo puente de San Pedro. Y es San Pedro este puente, es San Pedro, me olvido, lo confundo con San Pablo y San Pedro, los dos son santos, dijimos en San Pedro. Vamos a partir de las 10 de la mañana, ahí es cierto, vamos a partir con el lanzamiento del pabellón patrio y por supuesto cantando nuestro himno nacional, y de ahí vamos a pasar por toda la calle Eleuterio Ramírez, alrededor de 40 cuecas se van a tocar, y también les mando un saludo al director musical, que es don Juan Chaparro, que ya ellos están trabajando desde mucho tiempo para poder sacar todo esto adelante, porque yo me imagino que no debe ser fácil ir arriba de un camión y con todos estos instrumentos tocando, un camión en movimiento, así que para ellos vaya un gran saludo para toda la parte musical de la institución, especialmente como lo digo a su director musical, que es don Juan. Y una vez más, invitar a toda la comunidad de Osorno y sus alrededores, y el día va a estar maravilloso, ya lo dijeron por ahí, así que Dios, Él es bueno con nosotros, Él es folclorista, como digo yo, los argentinos tienen el Papa, pero nosotros tenemos a Dios, que es mucho más importante, así que lo va a mandar un lindo y medioso día. Bueno, échale. Y lo otro, disculpe, una pequeña acotación. No solamente no se exijan las personas que quieren acompañarnos en este magno evento, no se exijan el típico pañuelo blanco. Yo no exijo el pañuelo blanco. Puede ser de cualquier color, o no sé, una pañueleta, pero porque de repente uno tiene que ponerse también en el caso que hay familias que no tienen como para tener el acceso a comprarse el pañuelo blanco, así que eso... Vivamos la cueca como nos encuentre, ¿no? Si nos encuentra el pasacalle, nos sumamos a la caravana y nos ponemos a bailar cueca, no se diga más. Se requiere eso, el entusiasmo y el sentimiento y acompañarnos, como dice don Guillermo. Perfecto, entonces agradecemos a don Germán Maldonado, presidente de la agrupación Amigos de la Cueca, a Sol Soto Villarroel, monitora de la misma, a don Raúl Ruiz, coordinador, sargento primero de carabineros, que no pudo estar en esta ocasión, pero que ha estado apoyando la iniciativa, y a todos los demás que hacen posible este séptimo carnaval de la cueca, el sábado 8 de septiembre, desde las 10 hasta las 1 de la tarde en la ciudad de Osorno. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y también por supuesto que he dejado invitado a País Lobo para que puedan participar con nosotros, y por qué no también ir a nuestra institución allá a hacer folclore. ¿Dónde los podemos encontrar? Facebook, Twitter, Instagram. En la Iglesia del Carmen, pero por ahí tienen una página acá, si usted quiere, entonces le dan la página que tienen ellos. La vamos a dejar bajo esta entrevista. Dejan bajo esta entrevista, y ustedes cuando quieran participar, usted y su papá, y todas sus amistades que tengan, pueden ir a participar, y ahí conversan con la señora Sol, que es la monitora, y el horario es de 20 a 22 horas, el día es el día lunes y el día viernes. Súper accesible. Pero hoy día tenemos un ensayo general. Sí puede participar usted y a ver cómo hacer. Hoy día va a ser ensayo general. Todo lo que va a pasar acá el día sábado, hoy día lo llevamos allá al escenario de la Iglesia del Carmen. Maravilloso. Iglesia del Carmen, entonces, en Osorno, todos invitados. Muchas gracias otra vez.